mamita, voy al mercado buscando algo pa' cocinar. Buscaba otra platita, una bolsita con un champán. Entonces iba pensando cómo su drama solucionar. Juanita, la vecinita, le dijo gallo para tomar. Gallito para desplumar, gallito para desplumar, gallito para desplumar, gallito para desplumar. Gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar. En el mercado le dijo, te digo la verdad, ¿qué te encontraste? Me encontré un gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar. Y después de tanto recorrer, después de tanto andar, ella feliz se casó. ¿Con quién te casaste? Preguntó Juanita, muy preocupada.